FM 91.3. La Bemba. Una radio con memoria. Escaparte así, si te vas a ocultar. Buenas tardes. Estamos de vuelta acá desde el Corralón de Floresta para hacer ¿Para dónde corres? Este día jueves 14 de agosto del 2014, en una tardecita soleada, una tardecita que traemos mucha info, traemos bastante para que estemos una tardecita bastante bien. Sí, señor, con 20 grados. Quiero, raros. Claro, quiero pedir un fuerte aplauso, para San Lorenzo, no para Lanús. Un fuerte aplauso para Claudio, que terminó de envolver los huevos. Oh, ¡bravo! Bien ahí. ¡Bravo, señor! Gracias. ¡Bravo, Claudio! Gracias, chicos. ¡Fenómeno! Bueno, lo que pasa es que Claudio se está dedicando ahora a vender huevos con un carro, sin caballo, ¿no? Obviamente no a la explotación animal. Ajá. Sin un carro, él va gritando huevo, casero, huevo. Y tiene sandía también. ¿Sandía también? Sandía caladas y coloradas. Hay sandía, Sandía. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Ariel? ¿Cómo anda el nuevo trabajo? Bien, todo bien, vendemos, algo se hace. Claro, yo lo que le pediría... Si éramos tan pobres. Yo lo que le pediría es que no venga a trabajar acá. Usted acá viene a hacer radio. Ah, bueno. Envuelva los huevos en su casa y... Sí, me quedaba este paquete después, porque después a lo mejor pensaban comer unos huevos fritos, qué sé yo. Podría ser, ¿eh? ¿Trajo pan? Sí, traje pan. Ah, bueno. Entonces qué estamos... Qué feo que te mojen, que te rompan. Ah, cómo me molesta. Hay que cortarle los dedos a esos hijos. Yo digo, por ejemplo, nuestros hijos, siempre, sí, casi siempre sí, son ellos. Sí. Digo, si quieren comer huevo frito, vos no se piden. Claro. ¿Y vos qué comés? No, yo quiero fideo. ¿Y vos? Claro. Yo gnocchi. Bueno, yo quiero un bife con papá. Papá tiene huevo frito. Claro, sí. Pedite huevo frito, loco. No pidas gnocchis. Claro. No, claro, pidas fideos. Claro, yo le corto los dedos, pero... Igual que lo del meter el pancito en el tuco. Claro, pero si el tuco es más grande. ¿Por qué te retan? ¿Por qué? Porque siempre queda una amiguita, claro, o algo, entonces le cambia de gusto. Pero si la amiga se transforma en algo rojo que no se ve... ¡Ay, quema! Y eso, yo pensaba, ¿no? La única manera de que no te joda que te mojen en tu huevo frito, sí, sería que sean huevos de avetruz, que por lo menos de medio litro de huevo, claro, ahí. Claro. Hay jugo claro, ahí. Pero un huevito de claro, gallina. Que, además, los huevitos de gallina cada vez vienen más chiquitos. Sí, sí. Y los huevitos que vimos ayer que pusieron también, chiquititos. Sí. A la noche yo vi. Sí, casi. Pobre, casi apenas diéndole los lastios. Es que hacía frío anoche, estaban arrugaditos. Claro. Pobre. Claro. Bueno, por suerte. Con el frío arrugadito, güey. Por suerte, sí. Un amigo nuestro, un compañero nuestro, tuvo una venta. Vendiendo y estuvo. Creo que estaba más feliz por lo que ganó vendiendo esos choris podridos, sí, que le habían quedado. Sí. Creo que esos choris le habían quedado de la última Copa Libertadores que jugó San Lorenzo, fue por el 90, creo, ¿no? Los tenía en hielo. Porque no era un freezer. No. Hielitos. Como no había freezer, el tipo se pagó un viaje al sur y lo dejó enterrado en una montaña con una marca y ahora volvió a buscarlos. Sí. San Choricín. Claro, estaban verdes los chorizos. Mire usted. Sí, los tuvo que pintar de colorado. Mire usted, sí. No puedo creer. ¿Sabe lo que me... A mí, cambiando un poquito el ritmo de la información, sí, y también el tono y también el tema. Tema. Sí, señor. ¿No le molesta cuando le vienen mensajitos de yo porque no uso celular, ¿no? Pero cuando le vienen esos mensajitos que le dice, usted se ganó un Chevrolet Corsa, sí, cero, sí, sí, kilómetro, no sé cuánto. ¿Cómo me rompe usted la...? Usted se ganó un viaje, un Mini Cooper. Sí, todo se ganó. ¿Sabe, sí, ¿sabe que hoy hoy, sin ir más lejos, llamé al teléfono. En realidad no lo llamé, sino que lo hice por internet para que no me llamen más. Hoy me llamó una señorita muy amable y me dijo: hola, soy Anabela, soy de la BBUCHI, no sé cuánto, seguros. Dice: a partir de ahora no tire sus tickets de las compras con tarjeta. Y pues no lo voy a tirar así. Odio mantener los papeles. Además, yo soy obediente. Si me dicen que los tire, puedo andar años con los papeles en el bolsillo. Claro. Entonces, como ahora estoy haciendo un tratamiento para poder tirar las cosas, necesito que venga esta señorita, claro, a decirme no tire. No, porque usted ahora va a tener un seguro. No, pero yo no quiero pagar un seguro. No, pero no importa que usted no quiera. No quiero. ¿Por qué no quiere? Porque no quiero pagar nada. Porque no se me canta. Claro. Y se enoja la chica. Se enoja. Bien, así que ahora, pero a ver, si yo estoy confundido. No quiero estar confundido. Sí, yo creo que vos estás confundido. Vos estás confundido. No, estoy buscando las palabras. Sí. No. En el cual uno decide. Que no te llamen más. Es lo que estoy diciendo. Se llama No Me Llames. Correcto. Llamar al 147. Al teléfono de la del gobierno de la ciudad. Sí. Y ahí decís: no quiero que me llamen. Y si no, como en el 147 no te atienden nunca y te preguntan mil cosas, entras a una página del gobierno de la ciudad, pones No Me Llames, te aparece un link, pones tu número de teléfono y pones enter. Y te llama un disco. Sí. Te dice: usted puso que no quiere que lo llamen. Y vos le decís sí, apriete uno. Y ahí ya no te llamó. Pensar que ayer recibí un llamado. O sea, ¿de quién? Pero Jimeno, ¿quién me va a llamar a mí? Jimeno, claro, usted que está tan solo, aunque sea, debería dejar que lo llamen las propagandas, claro, por lo menos para hablar con alguien. Sí, pero sí, me le va, pero por ahí, no se rías. Voy contento, digo. No. Algunos de mis hijos. ¿Cómo? Digo, alguno de mis hijos. ¿Lo llaman? No, digo, si suena el teléfono. Cuando atiendo aparece una pelotuda hablando. ¿Por eso? Ayer, sin embargo, me iba a enojar, porque yo los trato para el diablo. Sí. Los corto. Y ayer me iba a enojar. Sí. Me empezó hablando de a poquito. Digo, ¿en qué momento la mando el jocara? Y no, estaba bien. Me dijo: nos llamo Telefónica, yo tengo Telefónica. Sí. Por llamada de larga distancia y qué sé yo. ¿Y usted llama a larga distancia? En su momento sí, ahora no. Y contraté los servicios de una empresa que se llama Convergia, que es para llamados de larga distancia. Pero ¿qué pasa? El otro día, sí. En vez de Telefónica, en ese momento me ofrecían un plan y qué sé yo. Lo más lindo es que me vino una llamada de larga distancia. Vamos a suponer de Bangladesh. No hace mucho. De 4 pesos a la llamada. Sí. Claro, los gastos administrativos que le envío, me salió 30 mangos la llamada. Oh, no te puedo creer, sí. Y estaba bien, esta me venía al pelo que me llamaba de Telefónica, porque como me vi de Telefónica, a mí no me va a incluir gastos si hago un llamado de larga distancia. Esta vez, la verdad que tengo que decir que ya estaba por mandarla mal al diablo. Y porque después te llaman del ente regulador. A ver si aceptaste. Sí, dos llamados recibí, así que bueno. Yo le voy a esta contar, vez no puteé a nadie. Yo le voy a contar lo que le pasó a este muchacho. ¿A quién? Un muchacho dice que le mandaron una por tenía la empresa Claro. Y dice que le mandaron una publicidad en la que si contestaba las preguntas bien se podía llegar a ganar un Mini Cooper. Sí. Bueno, el muchacho se gastó más o menos aproximadamente, 3.000, 4.000 pesos en todos los mensajes que le mandaron, porque eran, 500 mensajes. Sí. Al final le dieron una respuesta que él había dicho bien. Se la dieron por mala, entonces lo descalificaron. Sí, señor. Pero parece que todo esto queda grabado. El muchacho hizo la queja y ahora le tiene que redar el Mini Cooper. No me diga, qué bueno. Yo les voy a contar un secreto. A ver. Hay un compañero de trabajo mío. Sí. Que contestando esa encuesta se ganó una camioneta 4x4. Mire usted. Sí. No voy a dar el nombre del señor, pero... No, porque le vamos a pedir la camioneta. Claro. La vendió. Mire usted. Sigue con su viejo auto antiguo y vendió el... Porque era un vehículo de alta gama, como para andar en la calle. Ajá. Pero yo pensé que era mentira cuando él me vino y nos contó de que había contestado unas preguntas. No, dice que tenía que lograr un máximo de puntos en el concurso, pero al reclamar la entrega del premio, que era un Mini Cooper, cero kilómetro, la qué empresa... suerte que hable al derecho micrófono, al micrófono, ¿no? Sí. La empresa que en realidad lo había ganado era el derecho a participar en el sorteo de ese vehículo a través de la Lotería Nacional. O sea, fue como una engañosa, publicidad engañosa. Claro. Consideró que la empresa en ningún momento del intercambio de mensajes hace referencia alguna a la existencia de bases de un concurso y la conveniencia de que el usuario procediera a consultarla, lo que denota la existencia de publicidad engañosa. Publicidad engañosa. ¿Qué opina, Claudito? La verdad que, no sé, esto de la publicidad engañosa me tiene medio... pero... No, yo les quería comentar algo, hablando de un poco de humor y un poco de cosas que van en serio también. O sea, ¿ustedes se preguntaron alguna vez por qué la gente que usa lentes, cuando se enoja y está discutiendo con alguien, se lo saca, hace ese chic, para como dice, por ejemplo, ¿qué te pasa? Pero se preguntaron para qué se lo saca, si supuestamente los anteojos son para ver mejor. ¿Para qué carajo se lo saca? Sí. Para cagarse a trompa y que no te los rompa. Sí, no, tiene razón. Ese motivo, ¿eh? No. Pero están discutiendo desde lejos. Sí, tiene razón. No llegan a cagarse a trompada ni mucho menos. Están discutiendo desde lejos, uno sentado, Y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo? Y se saca los anteojos. ¿Qué? Sí, ¿para ver mejor? Pero si los anteojos son para ver mejor, ¿por qué no se los deja puestos? Claro, es un tic. Se me ocurrió, lo estaba pensando anoche. Claro. Estaba al pedo en la cama. Claro, y de última, si se agarra trompada, por lo menos para invocar la trompada, porque estás sin los anteojos, tira trompada al aire por ahí. Claro, y vos le podés decir, esperá que me saco los anteojos y nos peleamos. Claro. O ponete a tal distancia que ahí te veo bien. Claro, seguro. Sí. Bueno, vamos a ir a un... Hablando de anteojos, yo tengo en estos momentos un lente de loco. Un desliz. Tac, tac. Qué bueno, son flexibles. Sí, son flexibles. Se adaptan a cualquier cara. Oreja, perdón. Vámonos con Caramelo Santo y no por San Lorenzo. Nunca, pero... Que nunca digas ganar nunca. Nunca digas que vas a ganar una Intercontinental. No, porque... jamás. No. Yo interno va a ganar la Copa del Mundo, dice, de hecho. Arrancamos en un rato. Muy bien. Maldad, coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido cruel, mami, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. ¡Vuelve, mami! Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como... M91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, estamos acá en el segundo bloque de este programa. Prometimos que ahora volvimos, ahora sí volvimos, ahora ¿no? Ahora sí volvimos, sí. Ahora sí, empezamos. Ahora en verdad se empieza ahora el programa. Claro, porque el primer bloque es como de... Es precalentamiento. Claro. Es un precalentamiento, claro, claro. Un par de vueltas a la mesa. Claro. Hablando de precalentamiento, quiero comentar que la que está recaliente con baba es Lilita Carrió. ¿Qué pasó? Y la Carrió tuvo problemas, se fue el otro día de una... De un mitin político donde Pino Solana hablaba, agarró su carterita, su muñeca y se fue a comprar pizza. Sí, eso a las cuartitas, si mal no recuerdo. Eso te iba a decir. Se fue a las cuartitas. Se fue a comprar pizza. Sí, de acuerdo. Dice que por eso se fue. Le pegó el bajón a la gorda. Se fue. Sí. Con todo respeto lo estoy diciendo. No, por supuesto. Lo de gorda, autoridad. No, sí. Lo de pizza. Bueno, y anoche en su búnker político que es TN, dijo: yo no tengo la culpa que la gente me ame. ¿Quién dice, dijo eso? Lilita. Desde la página de TN, digo, desde su... ¿Dónde vive? Va, creo que ahora vive ahí en TN. Sí, tiene hicieron, una cama. Le pusieron... En a dos voces vive. Claro, ¿viste como los chinos que tienen trabajando gente que duerme adentro del supermercado? Sí. Bueno, esto más o menos. Los textiles tienen, más que nada, sí, que tienen... Claro. Los tienen ahí, claro. TN tiene a Macri, a Lilita y a Massa viviendo juntos. Hacen un trío bárbaro. Bueno... Y dice, yo no tengo la culpa que la gente me ame, porque yo amo a la gente. Dice, a este lo hice senador. O sea, viste, como ella si fuera el emperador. Sí, es como que... Dice, vos sos senador, sos este... Lo bautizo, diputado, yo te bautizo. Y vos me barres el piso, así claro, más o menos, sí. Bueno. Y dijo, basta de ideologías, se necesita amor. Recen por mí porque me estoy cansando de la política argentina. Ay, qué miedo. Así que ya está imitando al Papa, que todo el tiempo cuando el Papa escribe o habla en algún lado termina diciendo recen por mí. Tendríamos que haber puesto rezo por vos de Charlie García, de ¿no? Claro. Sí. Bueno, como siempre vemos que Charlie fue como un iluminado. Que ya le decía a Lilita, rezó por vos. Claro. Sí, señor. Así que bueno, ojo con Lilita. Claudito, ¿qué trajiste, Claudito? Y acá tenemos esto, la verdad, hablando de meterle un poco de onda a todo esto y levantar el segundo bloque. 1 kilo y 3 pancitos. ¿A qué le recuerda esta frase? Sí, sí. A lo que se come Lilita cuando almuerza. No, Lilita come pizza. Me suena Carlitos Balá, ¿puede Carlitos ser? Carlitos Balá, sí, señor. Ayer celebró su cumple número 89. 89. Sí. Ah, como Jimeno. 89 años, dice. Es un capo. No, un capo. ¿Quién? Jimeno Carlitos Balá. Perdón, pero está trabajando con Panam. Sí. Sí, es un capo. Es un capo. Che, pero para ¿quién? Para mantener ese pelo, esa una salud. De Jimeno están hablando. Sí. Por el pelo más que nada, por el flequillo. Dice, estuve internado porque sufrí un cuadro de arritmia. Nada más, lo que tuvo, sanito, bastante sano. Dice, me gusta disfrutar sobre el escenario. Por eso, a esta altura de mi vida, no me gusta viajar. Ir de una ciudad a otra, tomar aviones, después una hora o dos para ir al aeropuerto a la ciudad. Ya no estoy para esos trotes, le dijo a Crónica. El gran Carlitos Balá, que ayer celebró su cumpleaños número 89. Estuvo un día internado porque, como tengo arritmia, tuvieron que hacerme unos estudios con la cámara gamma, dijo. Y añadió que me cuido dentro de lo posible de mi edad. Sabés que los dolores están, pero... No hay que sobrellevarlos de la mejor manera. Pero hay que sobrellevarlos de la mejor manera. El creador de Qué gusto tiene la sal y GAAPP tiene presión alta. Me muero porque... alta. acompaña los fines de semana probarla. Panam en su espectáculo Panam y Circo, donde también se presentan Rodrigo Vagoneta, Rodríguez, El Pato Venegas, Rey Ben, Perico y los periodistas Edith Hermida como La Bruja Amarga. Con más de 70 años de trayectoria en radio, televisión y cine, teatro, varias generaciones de argentinos sucumbieron ante las generalidades de un humor sano y puro que poco se ve en nuestros días. Qué raros personajes, Balá. Petronilo. Petronilo, ¿se acuerdan? Pegá la vuelta que la Argentina te queda Pegá chica. Pegá la vuelta. ¿Cuándo nos vamos? Mamá, ¿cuándo nos vamos? Carlitos Balá, portador de un flequillo que lo hizo famoso. Vos sabés que yo tengo como 100 bibliodatos donde guardo los dibujos que me mandan los chicos desde hace más de 30 años, como Feliz el Capocómico. Entusiasmado añade que hay señores que me dicen que me enviaron sus dibujos cuando eran chicos. Algunos me desafían si los tengo o no. Algún tiempo después me vienen a ver y se los muestro. ¿Cómo no los tengo guardados? No lo pueden creer. Yo soy así, dice el chico. ¿Qué preguntaba, mamá? ¿Cuándo nos vamos? Con cara de aburrido. Otras frases memorables eran: el chupete está feo, está un kilo y dos pancitos. Ya mismo y sin cambiar de añaden, dicen. Ya mismo y sin cambiar de andén. Aún en la actualidad, el gran Carlito Balá continúa con su humor sano. Genio, feliz cumple, Carlitos. Qué grande, Carlitos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Carlitos Balá. Dale, Balá. Dale, Balá. Sergio, ¿cómo le va? Vamos a escuchar. Espectacular. ¿Usted sabe una cosa? Sí, dígame, señor. Los casamientos. ¿Casamientos? Sí, los casamientos por iglesia. Sí, señor. Cayeron en un 60%. Y los hijos nacidos entre 2004 y 2011, fuera del matrimonio, ¿sí? Sí. Cayeron en un 54%. Y una estadística mía, digamos, sí. Es mía, personal. No sé por qué se me dio últimamente cuando viajo en el bondi. Sí. Para ver chicas con sus hijos, sí, y mirarle las manos. Y no tienen alianza. Muy, muy poca vio la alianza. No sea que está por ahí. Esta estadística que comenté recién pertenece a la Universidad Católica Argentina. Sí. Pero mi estadística, mi visión es que es mucho mayor por ahí, ¿no? Pero bueno, es poco los anillitos de casado que hay. O sea que hay más compromiso con un... O sea, no tratan de no comprometerse, sino que hay muchas madres que quieren ser madres solteras. Sí, o viven con su pareja, ¿no? Sin casarse, por ahí, sin pasar, sí, también por ser, el civil. Ser madres solteras solamente también. Y vivir solas. Sí. Claro. Tengo algo. ¿Eh? A ver. Sí. A ver. Si el ministro Kicillof se hubiera puesto corbata, nos daban el crédito. ¿Quién dijo esto? Uy, no. Lo dijo Massa. No. Cobos. No. Macri. No, lo dijo Susana Jiménez en el horario de Televisión Central del día miércoles, que tuvo 20 puntos de rating, y dijo: si el ministro se hubiera puesto la corbata, seguro que nos daban un crédito. Porfalo. Así que, muchachos, a usar corbata, que te dan crédito en todos lados. Sí. Tengo otra. A ver. Totalmente, dice: los senadores de la oposición exigen que el vicepresidente Vudú tome licencia. Como vieron que Vudú no estaba tomando licencia, dice: bueno, entonces no la tomamos nosotros. Y se fueron todos. Se ofendieron. Ahí mi gran amigo, el empleado del Congreso y del Senado, José Centurión, que estaba barriendo justamente los palitos de chupetín que dejaban los senadores, me dijo: ¿sabe qué, vos? Te voy a decir una cosa, estos mismos son los que se escaparon en el helicóptero en la época de la Rúa, dice, pero ¿sabe qué? Estos se van ahora, pero no pasan por la tesorería a devolver el sueldo que ya se llevaron. Entonces ahí mismo le dije a mi amigo José Centurión: bueno, quédate tranquilo, seguí barriendo, que mañana será un día nuevo y vendrá Lilita a verte. ¡Qué grande! Muy bien. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? Sí. Yo que siempre los veo, yo cuando vengo veo que vengo con traje, corbata, plancha. Sí, planchadito, sí, sí. Bien planchadito, maneja de mujer. Así sí, lo sí. Dijo Sumo, planchadito. Más que nada, planchadito. Más que nada planchadito el cabello también, que el cabello también. Se hace la planchita, ¿no? Sí, sí, me parece que me está cargando y la verdad que no. En absoluto. Dice, chau a la plancha, porque yo sé que hay muchas mujeres que no quieren, no le gusta planchar. No, a ninguna le gusta planchar. A ninguna le gusta planchar. Yo le puedo hacer una. Yo ahora vengo con la plancha, no sí, me voy, sí, perdón. Hay mujeres que no le gusta hacer nada, en realidad. Abrimos como un paréntesis. Yo te quiero decir, ¿por qué a la esposa de uno no le gusta planchar, pero piensa que a la señora que viene a la casa de uno a colaborar, claro, que también es esposa de otro, que sí, tampoco se está quejando que no le plancha, a esa sí le gusta planchar? Claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Y la mujer que va a planchar a la casa de otra, plancha en la casa también? No, me parece que contrata, claro, claro. Me parece que en realidad es una cadena de planchadoras. Que planchan se en puede casa hacer una unión tipo de, como obvio para, está el sindicato de planchadoras, sindicato de planchadoras argentinas. Sí, sí, sí, la mayoría sí, trabaja sí. En esas cadenas verdes, vio que sí. Son antiecológicas. Sí, sí, mire usted. Bueno, sígame con la plancha. Ah, sí, sí, le iba a decir, dígale a su mujer que ya no va a tener que plancharle más la, a ver, ¿por qué? No, hace mucho que no me la planchan. Dice porque planchar es probablemente una de las actividades del hogar más odiadas por este motivo. Y por este motivo, ah, la compañía Whirlpool desarrolló un dispositivo llamado Swash, que Swash. Se trata de una planta, de una plancha, bla, bla, bla, automatizada que reduce las arrugas en solo 10 minutos. Lo que tienen que hacer los usuarios es colgar la prenda en una percha, meterla en el dispositivo y esperar. En el proceso, lo que hace el aparato es esparcir diferentes componentes químicos sobre la ropa y después eleva la temperatura a los 90 grados. Además de reducir las arrugas, también le quita el mal olor. O sea que podemos poner los calzones. Pará, pero si está lavada, ¿por qué tiene mal olor, negro? No, pero podemos poner un calzón sucio que te lo pone al toque. Claro, planchado. Duro, almidonado. Claro, sí, claro, pero planchado. Está bien. Perdón, ¿se planchan los calzoncillos? Yo no los plancho. Yo me plancho calzón. No, ¿para qué? Y el pañuelo también. Pero bueno, el pañuelo puede ser porque decían las viejas que mataba los ¿Usted virus. ¿Usted usa pañuelo de tela? Ahora no, mi padre tuvo fábrica de pañuelos de tela. Ah, no me digas. ¿Y cuándo? Claro, y una de las fábricas más importantes de la Argentina. Estoy hablando en serio ahora. Sí, sí, sí. Y bueno, primero la importación de pañuelos chinos y después el pañuelo descartable ha fundido muchas empresas familiares. Sí. Bueno. Lo tenemos a la vista. Claro. Una monedita. Bueno, la cuestión es que sí, el pañuelo, decían las viejas que se planchaba para matar el virus que quedaba en el pañuelo. O sea, el moquito que quedaba. Claro, que con el pañuelo, con la plancha lo secaba. Pero el calzón, digo, también debe tener virus, pero sí. Está metido bajo el pantalón. ¿Quién ve un calzoncillo? El calzoncillo se planchaba cuando eran de tela. Aparte, los virus no son los mismos. Debe haber más cantidad de virus ahí abajo. Sí, aparte. No, me parece que en el pañuelo debe haber más virus. ¿En el pañuelo hay más virus? Sí, me parece que sí. Sí, me da la impresión que sí. Sí, pero igual después de plancharme calzón, me parece que no me plancharía la remera. Claro, ¿y las medias? No. ¿Las medias se planchan? No, les pregunto si plancho. Yo no plancho medias, no plancho pañuelo, no tengo más. Las medias son. No plancho sábana y no plancho toallas. No, pero a mí la toalla no, pero la sábana tiene que estar planchada. No, yo no la plancho. No, si no tiene bolita. No, pero es demasiado grande para planchar. No, la media se pone una al lado de la otra, se hace rollito y se mete para adentro. Claro, sí. Es así. Obvio. Bueno, tengo uno más. Dígame. Hay que avisarle al señor Echegaray, capo jefe de la FIP. Sí. A FIP, que estamos en plena crisis, y llegando al default, ¿sí? Porque parece que el tipo, Echegaray, no da acuse de recibo y sale a anunciar que la recaudación fue mayor al 33%. Ajá. Miércoles. ¿Qué me dice? Sí. Bueno, 23%, ¿no? Sí. En Buenos Aires, el ABL, alumbrado, barrido y limpieza con las cámaras móviles, el barrido de escombro, limpieza de bolsillo de impuesto y todo eso va a aumentar, ¿eh? Sí. Sí. ¿También? Y las cámaras son caras, ¿eh? ¿Y las cámaras que enfocan a...? ¿Usted sabe a dónde enfocan las cámaras? No sé, pero C5N tiene una cámara que enfoca el Metrobús. No sé por qué. Pero tienen cámaras que atrás de los árboles, las ponen. ¿Es que hubo un secuestro? ¿Vio que hubo un secuestro ahora de un cine ahí en Avenida La Plata y Rivadavia? Sí. De una chica. Sí. Que sí, a ver. La familia lo llamó por teléfono y atendió a la chica. Y dice, me están pegando. Y habló el cuñado y era como raro lo que decía. Claro. Al otro día la llaman de vuelta y el celular lo tenía otro y dice, no, me lo vendí. Digo, si usted compra un celular robado o aparecido en la calle, no le saca el chip y le pone el suyo. Claro, pues claro, si no, porque seguro. Digo, si la mina tiene un celular que le vendieron en la calle y le deja el mismo chip, si yo me encuentro con usted y le digo, llámeme, ¿cómo le doy el número? Si no sé cuál es el número, ¿no? Claro, no, bueno, no sé la cuestión es que era mentira. Era mentira, denunciaron los medios, tuvo un gran quilombo. Pero supongo que en Rosario y Avenida La Plata había cámaras. No andaban. ¿No andaban? No andaban las cámaras. ¿Y para qué están las cámaras? Y no sé, pero justo se había roto. Y la cuestión es que la chica había cruzado el puente Alsina, o sea, siguió por Avenida La Plata, al fondo. Llegó a Pompeya, cruzó el puente Alsina, conoció un chico sobre el puente Alsina y se fue a cenar a la casa de esta familia. Qué bonita. Se quedó toda la noche y ¿y qué pasó? Y nada, no estaba secuestrada, amigo, no estaba. Claro, era todo una farsa. La tenían adentro, pero no secuestrada. Claro. Bueno, perdón, el cuñado que hizo toda la movida mediática, denuncias policiales, terminó esta mañana cortándose las venas, está internado en el PENA. Dando pena de lo que le pasó con esta joven, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquitito de música. ¿Qué tenemos para escuchar? Tenemos un temita de Manu Chao. ¿Sí? Y bueno. Y después vamos a hablar un poquitito de alguien que se fue en esta semana y que nos dejó a todos un poquitito tristes. Chao, Jimeno. Vamos con la caminera. Nuevecita, vámonos. Dedicada al maestro Diego. Vamos ahí. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, yes. Si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldríamos de Ovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, arriba. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. La vida es una tómbola. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Bueno. Cuidado, el Tata Martino. Agárralo. Es el nuevo técnico de la selección argentina. Vamos todavía. Cómo me gustó. Bueno. Bien ahí. Vamos a pasar a algo serio. Dejemos el deporte. Tengo mucho para la deporte, por eso voy a empezar. ¿Tiene bastante? Sí, sí, vamos a hablar con usted. Usted bueno, tiene algo de, algo de alguien que nos dejó, dijo. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, es una persona que al que nos gusta, a la mayoría que nos gusta el cine, nos gusta la tele, nos gusta las buenas series, series muy viejas. Mark y Mindy. Nero. La verdad que fue un... Es casi muy contradictorio de una persona que haya hecho tanto reír a tanta gente que termine tan sumido de una depresión al punto de morirse, ¿no? De matarse. Sí. Dice, a los 63 años, Robin Williams, el gordito mofletudo de nariz colorada que te hizo reír, enternecerte y emocionarte hasta las lágrimas, dejó un mundo bastante denso para las almas sensibles. Se habla de un posible suicidio por asfixia, pero eso no es lo que nos convoca. Para los sub 30, los que tenemos menos de 30 como nosotros, Robin fue un maestro de la risa. El humor y el drama de sus comienzos en el stand-up y del programa Saturday Night Live, junto a John Belushi, Dan Aykroyd y Chevy Chase, hasta su último sitcom The Crazy One, junto a Sarah Michelle Gellar, La Casa de Vampiros, pasaron 4 décadas. Dice que en el medio gozaba por grandes y chicos, su debut en Popeye. Hizo Popeye también en la pantalla grande. Genial, sí. La genial peli de rinocerontes, monos cazadores, medios limados y juegos mágicos llamada Y la tan abrazable señora Doubtfire en Papá por Siempre, el que él era el padre. Hizo Hank también. Sí. También dice Popeye, yo la vi en el cine, bárbara. La del del estudiante de medicina, Patch Adams, sí señor, qué película. Hizo y la mejor de Peter Pan y la mejor película que fue La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, correcto, más allá del curioso dato en que solo recibió un Oscar por actor de reparto en la peli En busca del destino, Robin Williams se erigió no solamente en un actor único, sino en un personaje maravilloso. La vida te da una pequeña chispa de locura. No debes perderla, recomendó alguna vez. Habrá que hacerle caso. Chapó, maestro, buen viaje. Buen viaje. Buen viaje, Robin. Te vamos a extrañar. Bueno. Arriba un poco. Arriba estamos acá. Seguimos en la Bemba, para donde corres este día. ¿Sabes qué? Jueves 14. Hoy fue un día raro y ni siquiera dimos el número de teléfono ni dónde pueden comunicarse cuando quieren hablar con nosotros. Es verdad. Nuestra línea de oyentes. Ay, se acordó Garay. Sí, señor. 5031-47713. O sea, nuevamente. A ver. Agarren lápiz y papel. Sí, sí. Dame. Sí, ya agarré. Pará, ahora. Dale. ¿Lo tenés? 5031-4713. Interno 640. Y Skype. FM La Bemba. Las dos veces con B larga. Y M. Y M antes de B. Sí, y podemos hacer una videoconferencia un día con algún por medio del Skype con algún oyente. Por ejemplo. Sí, señor. Por ejemplo. ¿No? Sí, sí. Estaría bastante bueno. Sí, pero sí, para eso tendríamos que tener un oyente. Un oyente, por lo menos. Pero bueno. Bien. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, que sería Habemus Radio. Sí. El loguito verde desde Facebook. Entras, perdón, Daniel, sí, perdón. Sí. Porque pasa algo. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Pasa algo que es muy serio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay gente, sí, que se pone contenta por ganar una Copa de Libertadores. Sí. Una copita. Una copita de Libertadores. Sí. común para nosotros. Sí, para yo tengo 7 equipos. Sí, yo tengo 5. Sí. Yo tengo 5. Y entonces no entiendo cuál es la algarabía tal. No, me parece que después de 100 años tener una copa. Claro. Una cada 100 años viene. Sí, sí. Ah, parecen Racing. Pero está bien igual. Sí. Viene bien, viene bien. Está entrando nuestro productor. Nuestro productor, señor Lucas. El cuervo Lucas Lancilote. Se está sentando, ¿no? Sí. Vos sos productor, ¿no? Toma la producción. Sí. Producción, felicitaciones para Club Atlético San Lorenzo de América. Bueno, sigamos con el programa. Este programa que se llama ¿Para dónde corres? Este martes, miércoles, jueves 14 de agosto del 2014. Bueno, sabemos que hay una epidemia muy grande en el África Occidental. Dice que el costo es estimado para poder combatir la epidemia del ébola, que ya mató a más de 1000 personas. Dice que es bastante, bastante elevado. Se necesita más de 100 millones de dólares contra la epidemia. 100 millones, ya más. Perdón. ¿Para qué se necesita esa plata si no hay vacuna? Es para curar. Es para curar. Para los tratamientos. Pero si no hay vacunas. No, los tratamientos de los infectados. Ah, pero igual es como complicado porque por lo que escuché no hay una, o sea, no hay una posibilidad de que una vez que estás infectado que vivas. Sí, lamentablemente, que hay, no sé cómo decirlo, hay entre, pero, no, sí. Hay al día de entre hoy entre un 60 y un 90%. Al día de hoy, digamos, de morir, o sea que la posibilidad de vida son pocas. Cada un 10. Sí. Al día de hoy se registra más de 1.800 casos con una tasa de mortalidad que oscila entre el 45 y el 75 por 5 meses. Bueno, el tema es que el ébola por ahora está en Europa Occidental, en África. En África. África Occidental, por favor. Sí, no, igual, porque me quedé pensando porque ayer murió un cura español que estaba viviendo en África. Murió ya. Y cuando le descubrieron que estaba enfermo, lo llevaron a España. Pero ya está infectado, ¿no? Sí. Qué bajón. Y queremos decir que la enfermedad solo se contagia por fluidos, no es por hablar con una persona o tocarla, sino por fluidos. Así que fíjense con quién intercambia fluidos si más de esa persona vino de África, ¿no? Ajá. De África Occidental. Dominicanas no. Africanas. No, pero por lo menos se pueden tocar. Puedo, no sé. Tocar, no sé. Sí. Yo no hago. No sabes. Yo sí. Bueno, ¿tenemos a los Stones en la Argentina de vuelta? Sí. Lo tenemos el año que viene. Dice, realmente se confirmó que los Rolling Stones regresarán a la Argentina para realizar entre 3 y 5 shows en el estadio de River en febrero y marzo de 2015. La banda británica regresará a nuestro país en el marco de su gira latinoamericana del próximo año. Será la cuarta visita del grupo y ya se calcula una ganancia de unos 30 millones de dólares por los conciertos. Existe mucha expectativa por la vuelta del emblemático grupo en una nueva instancia de su popular y extensa carrera. Desarrollarán sus temas clásicos, como así también sus últimas composiciones. ¿Vendrán con la silla de ruedas o la alquilarán acá? Y yo la verdad que no sé cómo vendrán. Ah, son unos capos los Stones. Mire, pasado ayer dice que un joven suizo liberó aves en el zoológico santiagueño. Dice, el joven suizo, él estaba de vacaciones en Santiago del Estero desde hace 2 semanas. Un chico de 22 años dice ser integrante de una ONG ambientalista. El lunes pasado entró al zoológico municipal de San Francisco de Asís, de la capital provincial. Decidió poner en práctica sus consignas a favor de la ecología y abrió las jaulas de las aves. Decenas de ellas partieron rumbo a la libertad y el muchacho terminó preso. Hablando de libertad, Hablando de libertad, les cuento que parece que apareció nuevamente en el tapete el caso de jugador. Alexis Zárate, jugador de Independiente, ahora que otra vez un técnico lo tiene en consideración y estuvo jugando los dos partidos que jugó Independiente y ganó por 3 goles de diferencia. Parece que otra vez el denunciante, que es una chica que era novia de otro jugador, parece que vuelve, pero su abogado está diciendo hoy en la televisión que esta chica miente o fabula. Sí, señor. Sí, sí, así es, le digo nomás. Bueno, nos vamos a un temita musical, ¿le parece? Un temita musical. ¿Qué estaríamos escuchando en este momento? Sí, estaríamos escuchando un poquito de La Bomba Loca. Baile, baile, baile arriba. Baile, baile, Laurita. A bailar. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando. Y bailando me brotas. Ay, si no te encuentro me voy a morir. Y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Bamboleame el corazón que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel porque guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza desfachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Sí, sí, sí, sí. Aquí sí, estamos, sí. Nuevamente. Estamos otra vez. En el cuarto bloque de ¿Para dónde corres? De este día. Este día de sol, casi primaveral. Qué tiempo loco, ¿no? 14 porque de agosto. Claro, dice, y el domingo va a haber 24 grados. Y así, así es. Hoy estamos en 20 grados. Es demasiado el calor. Demasiado. Sí, aproximadamente. Para la fecha. Igual hoy hay viento y esto hace como que la sensación térmica, la famosa sensación térmica, que no es para todos igual. Sí. Porque es una sensación y no es para todos igual. Sí. Sea distinta. Pero el domingo, no va a haber viento, va a haber sol, va a haber 24 grados. Así que yo voy a sacar a pelo pincho. Sí, la pelo pincho. Sí, sí, bien. La tengo guardada, la voy a sacar, le voy a correr el talco que tiene. Sí. Y la voy a sacar. Yo voy a sacar la zunga, pues. a relucir. Muy bien. ¿Y va a lavar el auto con la zunga en la puerta? Sí, sí, ya. Bueno, me imagino que usted tiene información de todo tipo, ¿no? ¿Qué número salió anoche? Sí. El 18. ¿Justo que ganó San Lorenzo la sangre? Sí, sí. La sangre no llegó al río porque el referee le dio un penal inventado para que la sangre... Por paraguayo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si San Lorenzo perdía? Con toda esa gente que tenía. San Lorenzo perdía. Sí. ¿Qué? Yo pienso que hubiera sido una catástrofe, un suicidio en masa. Hay cosas que son suicidios en masa y que son catástrofes si uno las pudiera pensar y escuchar. Que Tinelli haya dicho que esta copa se la debemos a don Julio Humberto Grandona y que voy a estar eternamente agradecido a él, a mí me parece que es una catástrofe. Sí. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que Julio Humberto Grondona le compró la copa antes de irse? Ah, ¿por eso lo velaron con dos cajones? La verdad es que no tengo claro bien qué quiso decir Marcelo Hugo. Después le quería hacer una pregunta. A mí me queda una duda. ¿Arsenal tiene una Copa Libertadores? No. Una Sudamericana. Sudamericana. Me parece que dos. Internacionales tiene dos. Dos. Debe tener acá nuestro Recopa. Nuestro director nos está diciendo, productor, dos sudamericanas tenemos, no Libertadores, una Recopa, dos sudamericanas y una Surungaban. Bien. Muy bien. Casi más que San Lorenzo. Yo un chiquitito quiero agregar. Sí. Ya que por los hablando, colores son parecidos, digo. Estamos hablando de fútbol, dice. ¿Se acuerda que decía Pasarela la famosa frase sí. de Pasarela que la pelota no dobla? Claro. ¿Usted qué piensa? En la altura no dobla la pelota. Dice que corría el año 1996 cuando la selección argentina de fútbol perdió 2-0 contra Ecuador en la altura de Quito, 2.850 metros sobre el nivel del mar. Daniel Alberto Pasarela, el entonces director técnico, justificó la derrota con una frase que se hizo célebre. Hubo un programa de radio llamado La Pelota No Dobla, los sábados a la mañana. La Rock and Pop. Exactamente. Se refería a que la altura modificaba la trayectoria esperada por el balón. A pesar de las burlas y críticas que recibió, la verdad es que Pasarela tenía razón, porque a mayor altura es menor la densidad del aire y por consiguiente no es tan probable que se dé el efecto que le permite a una pelota girar sobre sí misma variando su dirección. Lo que en el mundo científico se conoce como efectos Magnus. Sí, sí, señores, es cierto. La altura atenta contra la famosa comba. Uh-huh. La pelota no dobla. Qué combazo. Sí, lo parió. Tenemos más información deportiva. Mucha información deportiva. Yo le quería contar también, aparte de la información deportiva, que ayer estuvimos en Tecnópolis. Sí, qué buen lugar. Sí, hermoso. Digno de ir a conocer, ¿eh? Sí, sí. Un lugar hermoso, nos invitaron, estuvimos hablando, estuvimos en la radio de ahí de Tecnópolis. Del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación y nos estuvieron reporteando, estuvimos contando... Vio que no fuimos a trabajar, fuimos al revés, fuimos a ser reporteados. Fuimos a ser reporteados. Había, sí, había yo otros. Lo contrario. Claro, que íbamos a ir a trabajar y no. Sí. No. Había otra gente que hacía la radio y nos preguntaba y nosotros teníamos que contestar. Qué diferente el lugar, ¿no? Sí. Diferente la posición, sí. Es nuestro primer reportaje. Reportaje, ya casi famosos somos. Ya estamos ahí. Y bueno, lástima que nuestro productor no pudo venir, pero bueno. Bueno, pero estuvo muy bueno y la verdad que lo que están haciendo ahí es terrible, es re lindo. Sí. La verdad que está bastante bien hecho, bastante, bastante moderno. Se ve. ¿Sabes qué le quería decir? Esto pensado. Es que hay lugares que usted va una vez y dice, bueno, ya fui, ¿para qué voy a ir de vuelta? Claro. Y Tecnópolis, año a año, lo que tiene bueno es eso, que se modifica tanto de año a año que conviene ir y todos los años y verlo, porque hay cosas muy interesantes para ver. Sí, realmente. Yo ayer estuve leyendo el mapa, viendo el mapa. El mapa y el que te dan ahí, sí. Sí. Y realmente se necesita, creo que, dos días como para ver todo, digamos, en forma tranquila y leyendo todo lo que corresponde, pudiendo entrar a todos los para, lugares que tienen, claro, y para entrar y sin mirar, digamos, no vale la pena. Hay que aprovechar toda la información que brindan para incorporar conocimientos, ¿no? ¿Eh? Ese es mi amigo, se llama Jimeno alias Conchita. Bueno, dice ¿tiene que información, tengo hijo? Información yo un poquito también. ¿Se la puedo mechar con la suya, señor? Sí, te vamos con el deporte, no se olvide. Sí. La fecha número 2, que es la fecha más importante. ¿De qué? Del campeonato. Claro. ¿Por qué lado? ¿La 1? ¿La que pasó? No, la 1 fue Una introducción. Esta vendría a ser la tercera. No, la 1 fue la que murió don Julio Humberto. Claro. Que se pasó a la de la semana pasada. Claro, que claro. Era la segunda. Sí, donde River, donde River empató lastimosamente contra Gimnasia. Parece que hay que... Sí, cortame el micrófono antes de que hable de River. ¿No quieres que hable de River? Bueno, Ferro ganó. ¿No jugó Ferro? No jugó Ferro. Bien, ¿qué? Tenía fecha libre. Boca perdió. Boca, vamos a hablar de Boca, que Boca perdió entonces, sí. Para ver si se pone bien el operador. Boca Unido, sí. Sí. Y San Lorenzo no jugó porque tenía que cuidar ese... Y tenía que cuidar para jugar ese partido de muertos de ayer, pero bueno. Independiente dio cátedra. La verdad, Independiente dio cátedra de fútbol. Hacía muchos años que yo no veía jugar a Independiente un primer partido así. Ganar, golear y gustar. Que la gente aplaudió. Sí. Después, hacía mucho tiempo. Digo, Moyano tiene mucho que ver en esto, sí, ¿no? A ver, no es solo que los jugadores jugaron bien y que el técnico tuvo buena idea. Moyano dijo que chifla o grita en contra de un jugador o de la comisión son boletas. Sí, digo, sí. Bueno, claro, mirá que el miedo no es onzo, pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué representante va a ir a discutir que no le paga el sueldo al jugador contra Moyano? Y del otro lado te ponen al patón, ¿cómo se llama? El que es el... Sí, sí, el boxeador. El boxeador. Sí. Ajá, sí, genial. Volviendo al patón, porque me parece que nos están apurando, no entendí bien. Si cuatro bueno, horas con nos la queda fecha, 4 minutos. Digo la fecha rápido. 3 minutos nos queda. Sí. Newell's Gimnasia van a jugar, estar jugando esta tarde. El viernes a la noche, sí. Olimpo Tigre, Banfield con Defensa y Justicia va a ser el sábado. Primer clásico en la A que van a tener estos muchachos. Banfield, Defensa y Justicia. Sí. Después juega Arsenal también, ¿no? Vélez Arsenal, Estudiantes Independiente, Racing San Lorenzo. Entonces, perdón, hasta Independiente Estudiante el sábado, el domingo. Sí. El último partido del Racing sábado. Racing San Lorenzo. Bien. ¿Juega San Lorenzo o va a pedir prórroga por celebración todavía? No, vuelve a la normalidad ahora. Ah, sí. Quilmes, Godoy Cruz, River Central, Belgrano Boca y Atlético Rafael Lanús. Rafael Lanús el lunes. Ayer ganó Lanús, ¿eh? Ganó 1-0. Sí, lastimosamente, pero ganó 1-0. Gol a los 4 minutos. ¿Sabe qué? Nos tenemos que ir. ¿Sabe qué? Nos vamos. Sí, teníamos un tema más para darle, pero nos dijeron que nos queda 3 minutos, nos calentamos. Qué mala onda. Sí. Por favor. Vemos si volvemos la semana que viene. Hay que poner gente joven ahí atrás. Nos ponen estos viejos que son todos renegados. Por favor. Vamos a rodar con un poquito de... Vilma Palma. Limp Bizkit. ¿Sí? ¿O nos vamos con esto hoy? Vámonos con este. Vamos. Dejemos con a Vilma este Palma en casa. Señoras y señores, sí. Sí, sí, sí, sí. Volvemos la semana que viene. Bye. Chau, hasta el jueves. Shit right here. Your fix of the limp business. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria.